Bueno, va a ser, lo decíamos al comienzo, va a ser jornada de cierre, ya a partir de mañana rige la veda electoral, por ende vamos a ir recorriendo por otros lados. Hemos estado un mes dando lugar y espacio a todos los candidatos y candidatas en la región, es decir, en General Pueyrredón y también a nivel provincial. Y en este caso, digo, hay una particularidad con la invitada para la primera nota, que tiene que ver con que forma parte del equipo de Principios y Valores, de la lista que lleva Daniel Tunoni como precandidato a intendente, como colaboradora. Es parte del equipo de trabajo de Daniel Tunoni. Y yo voy a contar una infidencia que hablé un poco ayer con Daniel. Me decía, che, a mí, digo, no voy yo, digo, para el cierre. Deja que vaya la compañera Claudia, digo, que es licenciada en neurociencias y demás. Digo, porque quiero que vean que tenemos un equipo de laburo interesante para poder tomar el gobierno, para tomar el gobierno en el mejor sentido, digo, obviamente, y gobernar la ciudad de Mar del Plata. Así que estamos con Claudia Sola, que es licenciada en neurociencias, insisto, parte del equipo de laburo de Daniel Tunoni. Claudia, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, buenos días para todos los oyentes. Y bueno, acá estamos ya en las últimas en cuenta regresiva y trabajando en equipo, la verdad, un equipo de gente maravillosa, que yo desde mi ciudad natal, desde Necochea, que hace unos años viviendo acá, me dijeron, ¿por qué no te acercás al señor Daniel Tunoni y a su equipo y comenzás a trabajar con ellos? Y la verdad que súper agradecido porque presenté mi currículum, enseguida Daniel me dijo, vení que hacemos una entrevista, y ayer hablábamos con nuestro equipo, pues nos quedamos hasta altas horas con las chicas y muy feliz, y un equipo que te contiene. Digamos, primero, que nos contenemos entre todos, que es lo principal, ¿no? Y otra cosa es que me pasó ya de trabajos anteriores, encontrar un candidato intendente con tanto carisma, porque la verdad, si bien nosotros nos contenemos entre todos, él contiene todo el equipo. Claudia, preguntarte un poquito, recién me decías lo de ayer, digo, está bueno contárselo a la gente, digo, sí. Lo que están haciendo es cerrando lo que se llama el operativo elecciones o el operativo eleccionario, que tiene que ver con fiscales y demás, y está bueno que resaltes esto que me contabas y que le digas a la gente. Pudieron conseguir una buena cantidad de personas que se acercaron al lugar para voluntariamente fiscalizar la lista número 137 a nivel nacional y 329 a nivel local y provincial, que es la lista que lleva Guillermo Moreno como candidato a presidente y Daniel Tunoni como candidato a intendente, ¿no? Ayer, bueno, justamente estábamos hablando de eso porque fue sorprendente y fue una emoción para todos nosotros, que lo manifestamos a veces con neurohacking que les enseño, a veces la risoterapia, el gritoterapia, que todo sirve, y de que la gente se presentó en forma voluntaria y que le decíamos que realmente no teníamos para abonarle su día, porque la persona que va como fiscal nos está regalando su tiempo y su tiempo es vida. Y le decíamos, y decían, no nos importa, queremos ayudarnos porque queremos otra Mar del Plata, queremos otro cambio desde otro lugar. Y Daniel tiene unas propuestas y el equipo muy, muy importantes. Entonces, está bueno, y ayer haciendo anoche me quedé hasta altas horas haciendo un diagnóstico en general de lo que se ve para nuestro país, para nuestra provincia y ciudad. Creo que vamos a tener que pensar, después de lo tristemente sucedido ayer, qué voto vamos a dar. Porque acá no es una cuestión de un compro de votos, es empezar a evolucionar un poco, un poquito de inteligencia, de decir, cuando entro al cuarto oscuro, quiero un cambio. Y eso es lo que la propuesta que tenemos nosotros. Recién me decías que te recomendaron, te llamó Daniel, venite. A ver, ¿qué hizo en vos a quedarte a trabajar en el equipo de Daniel? Un poco me parece que ahí adelantabas esto del grupo humano que vos viste que se formó. Digo, pero también debe haber, digo, sentarte a laburar con alguien que aspira a una Mar del Plata mejor. Digo, imagino que también habrá venido por ese lado. Primero con un marplatense, que es lo más importante, que es el conocimiento de su ciudad natal. Segundo, el carisma y las metas y objetivos que tiene totalmente propuesto, porque acá no hubo ayuda económica de nadie, acá fue movida a sangre y economía de cada uno en su bolsillo. Y Daniel tiene una apertura desde la pesca, desde la parte de puerto y todo, que tiene, digamos, el empuje, junto a todos los otros candidatos, de que el puerto vuelva a ser lo que era antes, que se pueda estar en una banquina, que se pueda tener el pescado entero y que la gente tenga trabajo. La gente, al día de hoy, hace más de 15 días que está sin trabajo, y los escuchamos que se acercan a la básica, y eso duele, porque realmente decir, ¿cómo lo podemos modificar cuando tenemos todo? Mar del Plata tiene todo. Yo siempre escribo en mis redes sociales que Mar del Plata es mágica y misteriosa. Mágica, pues tiene todo, es sorprendente. Y desde enfoque de salud, desde el enfoque de la economía, desde el enfoque de la parte de seguridad, que es lo primordial, todas las cuadrículas, que hay que volver a reorganizar todo eso. Y bueno, él tiene la propuesta clara, y él tiene una propuesta clara y es donde me quedé. Y desde tu ámbito, que es esta licenciatura en neurociencias, ¿hacia dónde vos vas encarando en estos diagnósticos que recién contabas que ibas haciendo? Digo, me quedé esta tarde haciendo algún diagnóstico. Digo, ¿cuál es la parte, el sector que a vos más te involucra y vos más te metés? ¿O en todos? Yo en sí me gusta investigar en todos y soy de estar a altas horas. Se le llama el síndrome del búho, porque estudias y vas sacando diagnóstico en todo, ¿no? Y nosotros hicimos mucho territorio y el escuchar a la gente, el ponerse en el lugar de las personas, no es puedo ponerme en tus zapatos, nadie se puede poner en los zapatos de nadie. Lo que se puede es acompañar, pero los zapatos y el sufrimiento cada uno sabe dónde le duele. Y acá se vio Dolores muy grande, en la cual realmente se vio una Mar del Plata que está centralizada y la parte, digamos, de la periferia está totalmente olvidada. En el hecho de tenemos un montón de salas ociosas, que Daniel se abocó a eso, y está colapsado el regional, estaba colapsado el materno, y los papás van de una punta a la otra, los envían con sus hijos con fiebre y con, bueno, y muchas cosas más graves, y sin respuesta alguna. Y los turnos, bueno, ni hablemos. Entonces, el enfoque, cuando Daniel me planteó esto, ahí es donde me quedé. Dije, acá se tienen las cosas claras. Sabés que es uno el tema de la salud que vos empezaste a charlar, digo, es uno de los puntos en los cuales, si se quiere, coincide en gran parte, salvo el oficialismo, que obviamente no va a tirar en contra de lo que está haciendo. Digo, el resto de los frentes o de los partidos han hecho mucho hincapié en el abandono de la salud, y vos arrancaste por ahí. Digo, me parece que no es casual, ¿no? Y también las veces que ha venido Daniel y el resto de los candidatos y candidatas apuntan a eso. Desde tu análisis, ¿crees que es la falencia más importante que hoy se tiene en Mar del Plata? ¿Es el acceso a la salud? Es el acceso a la salud y el acceso de no tener el dinero, cada uno en su bolsillo, que están trabajando, y escuchar a las mamás llorar, porque estamos hablando, una cosa es el asistencialismo y otra cosa es la necesidad, porque acá hay que diferenciar eso. El asistencialismo es una cosa, la necesidad es otra. Y escuchar que están trabajando, que bueno, dejémelo aparte algunas cosas, ¿no? Y que suceden en cosas que, lo hablo bien, y estoy al aire y tengo todo el derecho a hacerlo, que los presos tengan primero un turno antes que una mamá con un hijo con fiebre. Creo que esto, por favor, antes de poner los votos el domingo, piénsenlo. Porque no puede ser que un preso tenga el turno rapidísimo y una mamá con un chico con fiebre. Perdóname que te salga, sí. Los presos no tienen turno las salas. Digo, los presos son mal atendidos por la sanidad dentro de los penales. Pero cuando se los deriva en forma urgente y lo tienen. Y hay mamás con sus hijos ahí que están en la guardia y han hasta sido escrachados y no los han atendido y han vuelto con sus hijos y han tenido consecuencias graves. Sí, eso tiene que ver con una ausencia del Estado municipal, ¿no? En las salas, puede ser que Daniel había recorrido las salas ociosas de salud y en esas no han encontrado salas que funcionen correctamente, digamos. No hay directamente. Vos vas y no hay turno. Y la gente, por ejemplo, si necesita desde la parte de psicología, que es lo que Daniel quiere abocar, y la parte también de adicciones, que es lo que se quiere hacer hincapié, no tenés respuesta. Y una mamá se mueve de un barrio a otro, que no estamos diciendo que es una distancia cercana, y le dijeron, no sé, la psicóloga hoy no viene, ni siquiera tiene la posibilidad. Y los otros le dicen, saquen turno por celular. Y hay gente que no tiene celular. Y también tenemos que ponernos en el lugar del otro, que no todos saben manejar un celular, en la cuestión de sacar el turno y todo eso. Nos cuesta a nosotros. Entonces la gente que está con alta necesidad está bloqueada su mente. Y lo que menos puede, mientras ve a su hijo enfermo, trata de sacar un turno. Entonces, yo creo que ese respeto y esa empatía hay que empezar a modificarla. Y hay recursos para modificarlos. Aprovecho lo que me habías dicho fuera de aire, que fuiste docente durante muchísimo tiempo. Sí. Digo, pero también meterte en lo que tiene que ver con la educación en el partido de General Pueyrredón. ¿Pudiste también o pudieron también hacer un recorrido de lo que son las escuelas municipales? Y sobre todo, vos fuiste docente de... Yo fui directora de nivel inicial en el distrito de Necochea. De Necochea. Pero, digo, hay una falencia, Mar del Plata, con el tema del inicial estatal, digamos. Hay siempre escasez del lugar. Digo, ¿crees que tendría que trabajarse en eso para poder agrandar la cantidad de iniciales que hay? La parte de infraestructura y la parte de cercanías, porque uno ve a las mamás que van con sus hijos en el colectivo y uno le pregunta, ¿a dónde los llevas? Y es impresionante lo lejos que le queda para llevarlos al jardín. Y estamos hablando de nenes de 3 a 5 años y desde sala de 2 años también. O sea que eso, qué sé yo, siempre digo que la empatía es ante todo. Y a veces con eso se nace. No todo el mundo puede ser empático. Sí, en un distrito tan grande, ¿no? Claudia Sola, sí. Licenciada en neurociencia, nos está visitando. Asesora política de principios y valores por Tierra, Techo y Trabajo, ¿no? Que es toda la consigna de esta lista, la 329, con sus candidatos y candidatas. Y pensaba, Claudia, cuando te escuchaba, sobre todo al principio, en el marco de... Hoy estamos hablando y poniendo en palabra la definición del discurso de odio, ¿no? De por ahí en la vía pública, por ahí pasamos del típico bocinazo y no sé, me tiraste el auto encima, directamente un golpe de puño, bueno, mucho mayores. ¿Qué incidencia tienen los medios de comunicación, ¿no? En este tipo de discursos que, por un lado, exacerban más la opinión pública? ¿Cómo lo ves desde ese lado? La agresión social que se está viendo es impresionante y se está viendo ya de hace unos meses para acá, en la cuestión del tránsito, en la cuestión del respeto de la no vida. Vos estás cruzando un semáforo en rojo y te están pasando los colectivos, los autos como si nada. Y vos decís, es mi vida, en mi casa me está esperando una familia. Lo mismo pasa a nosotros, lo mismo yo soy ciclista. Y la realidad es que a veces pasamos malos momentos y hemos perdido lamentablemente compañeros por accidentes automovilísticos. Y vas en las vías correctas, en las cuales ya fueron construidas, y te quieren atropellar, es como que te ven y sos el objetivo a que te tienen que correr. Y vos decís, yo salí a relajarme un poco, a hacer actividad física, que es mi salud, mi terapia, y pasás muy malos momentos, que no les importa. Y desde ahí estamos hablando en general todo. Y la televisión, también en la parte de la caja, como siempre digo, el amarillismo, es un poco que la gente, por favor, empiece a... No todo lo que te están poniendo es verdad. Lo que nos quieren es asustar a través del miedo, te manejan y hacemos la era del zombie. Y es lo que no queremos. Queremos que empiecen a evolucionar. Y estamos a tiempo de evolucionar. Y creo que este domingo va a haber un cambio muy importante. Me acordaba cuando le dimos difusión a lo que fue el debate, el encuentro en el Colegio de Arquitectos y Arquitectas, me quedaba con lo llano del discurso de Daniel, ¿no? Porque si bien es incipiente su participación política, me parece que el lugar de trabajador de la zona del puerto, de hecho él se presenta desde ese lugar, me parece que le ha facilitado llegar. ¿Cómo analizás vos eso? Es decir, ¿pudieron? ¿El tiempo les dio para llegar al electorado? ¿Hubieran preferido para encararlo de otra manera? ¿Cómo se manejaron con las redes? El tiempo fue lo que tuvimos, se hizo todo lo que teníamos a mano, porque la realidad fue dar todo a todo nada. Se recorrió los barrios, recorrió muchísimo Daniel, él en presencia, y fuimos ya los que estaban a candidato, fuimos dividiéndonos los sectores. Pero Daniel estuvo presente en todo, porque si estábamos en un barrio escuchando, yo directamente le mandaba la grabación a Daniel donde estaba, y ya Daniel desde su lugar iba solucionando en un caso que pasó de personas que no conseguían turno, de personas que estaban necesitando remedios. Entonces yo le mandaba el audio y le decía a Daniel, esto es importante, al toque Daniel, aunque estaba en otra reunión, lo estaba escuchando, y ya él estaba haciendo las conexiones. Al día de hoy estamos casi... Igual no se puede así, digamos, ¿no? Digo, es en esta... Es esta etapa. La gente no puede estar así, no puede depender de que alguien le dé una mano para poder conseguir un turno en una salita. Es lo que estamos hablando. Digo, eso debería ser automático. Más la cantidad de salas está bien, 32 salas, o 36, o 35, o 30. Es una buena cantidad de salas Que se puede totalmente alivianar al regional, alivianar a los profesionales que no dan más, que uno le ve la cara de cansado porque salen, te atienden con la mejor voluntad, pero no dan más. porque claro, está todo colapsado. Y teniendo la posibilidad de tener en cada sala la atención necesaria, desde el dentista, partiendo de eso que hay gente que necesita cuidar su salud bucal, que a partir de la salud bucal viene el resto de todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué mejor podés llegar a organizar cuando ya la materia, la presencia la tenemos? Son las 10 ya y hacemos la última, que la vamos a hacer seguramente hoy, a los que vayan pasando, es preguntarte por qué hay que votar a Daniel Tunoni. Digo, voy a centrarlo acá en Mar del Plata, sí. ¿No? Digo, en la candidatura local. ¿Por qué el domingo la gente cuando vaya tiene que votar a Daniel Tunoni? Porque tienen los objetivos claros, sabe muy bien dónde solucionar cada área, tiene ya el personal para solucionarlo. Y es como dijimos, tenemos toda la fe que así Dios va a querer que las PASO sean en forma positiva. Y si no, como dijo Daniel, se va a seguir trabajando igual, porque él tiene el proyecto especialmente de la sala y de las adicciones para contención del adicto y para contención de los familiares, que es lo que no hay. Déjame agregar una más. Digo, recién hablaste y me quedó en el tintero preguntarte, digo, porque Daniel había hecho mucho hincapié en esto de las adicciones. También preparó un trabajo para la salud mental en torno a los consumos problemáticos, a las adicciones. Sí, es lo que él tiene. Él dijo, pasemos o no, tenemos toda la fe de que vamos a tener el apoyo. Yo en este proyecto lo sigo y el equipo mío lo va a seguir. Porque no hay quien contenga a las familias y si no es siempre más de lo mismo. Todos vamos a ayudar, pero después en el momento de la lucha y esa madre sola con su hijo, no hay nadie. Guillermo Moreno es el candidato a presidente, Pablo Marón Yalú es el precandidato a parlamentario del Mercosur, Andrea Melo es la precandidata a senadora nacional, Horacio Valdés, quien va a diputado nacional, la precandidata parlamentaria del Mercosur y distrito regional es Alejandra Neirot, Luis de Lía, el precandidato a gobernador, Magalí Mouch, es la precandidata a diputada, y Daniel Ernesto Tunoni es el precandidato a intendente del Partido General Porredón. Claudia, gracias por haber venido, la verdad fue un gustazo. Gracias a ustedes, la verdad, un placer. Gracias por la atención. Claudia Sola, licenciada en neurociencia, asesora política de principios y valores, la lista que lleva a Daniel Tunoni como precandidato a intendente.